noches a todos. Estamos, como ya sabéis, en el casting para el informativo, el nuevo informativo de Antena 3 sobre videojuegos. Así que, bueno, conforme os vaya llamando, entráis, me echáis la parrafada y yo ya os cuento, ¿vale? Venga, pues empezamos cuanto antes, que se nos hace tarde y luego el jefe nos persigue. Venga, Vals, primero. Joder, esto es un fraile. Venga, va, que pase. Bueno, no hacía falta venir en sotana, pero en fin. Venga, va, cuéntenos. En nombre de la iglesia, tengo que comunicaros la noticia terrible. Acabamos de escuchar y de saber que ha habido una reacción masiva en todo Japón de unos 800 niños que tuvieron manifestaciones extrañas después de ver el programa de televisión llamado Pokémon Monsters, en la actualidad Pokémon. Los síntomas que manifestaban eran los siguientes. ¡Hermanos! Los niños echaban espuma por la boca, ponían los ojos en blanco y tenían mucho miedo. Los hospitales se llenaron de niños en las principales ciudades de Japón. El comentario más fuerte fue que las convulsiones, queridos hermanos, fueron producidas por una serie de destellos de colores muy fuertes, técnica denominada fotoestímulos para producir ciertos estados de hipnosis. A ver, ¿qué más? Por favor, adviertan a los padres de familia contra esas caricaturas. ¡Por la iglesia! ¡Son un fuerte instrumento para impulsar a los niños al ocultismo! ¡Muerte a los Pokémon! ¡Por la iglesia y por Dios! ¡Muerte a los videojuegos! Bueno, podría servir. Falta un poco de convicción, pero bueno, ya lo arreglaremos. A ver, me quedo con tu nombre. Que pase el siguiente, por favor. Ah, vale, tú eres el de amnistía. Vale, a ver, cuéntanos. Pero por favor, ponle énfasis, ¿eh? Que no tenemos aquí toda la mañana, va a perder el tiempo. Tengo que darles una noticia muy importante. Los videojuegos analizados en un informe que hemos hecho nosotros hemos detectado que fomentan roles y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres. Las trasladan a... A ver, para un momento, para. Con más convicción, va, con más convicción. Que tiene que colar, tiene que parecer que sea verdad, coño. Los videojuegos que hemos analizado en Amnistía Internacional fomentan roles y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres. Las trasladan a papeles secundarios o las condenan a la absoluta invisibilidad. Las muestran como personajes pasivos y víctimas del argumento y las convierten en objeto de agresiones, torturas y violaciones a merced del jugador. Venga, que vamos mejor ahora. Pero esfuércese un poco más, hombre, que sigue siendo patraña. Un gran ejemplo de lo que he dicho hasta ahora es el juego Grand Theft Auto San Andreas, el último hit de estas navidades. Las mujeres en este videojuego, en ejercicio de la prostitución, son objeto de agresión y asesinato por parte de quien protagoniza el juego. El jugador, después de hacerse con los servicios de una mujer que se prostituye y gastar en ella su dinero, lo recupera agrediéndola hasta la muerte. ¡Esto es intolerable! ¡No se puede permitir! Pero hombre de Dios, que le va a dar algo. Pero a ver, ¿a qué juegos ha jugado usted? Yo solo he jugado al Pac-Man. Suficiente para poder dar veracidad a mis palabras. Si un caso ya le llamaremos. Joder, vaya personajes hay que aguantar. ¡A ver, el siguiente! La nieve azotaba mi cara con dureza. Cada copo caído del cielo era como mil púas. ¿Pero quién cojones es este? ¿Quién la ha dejado entrar? Y mi pesadilla, retorcida, oscura y divagante. Veo la muerte de mi familia atormentada. Mi corazón perece de cuchillazos mentales. ¿Pero de qué coño me suena la cara de este tío? ¿Coño? ¡Six Max Payne! ¡Fuera, fuera, va! ¡Venga! ¡Hombre de Dios! ¡Que siempre está en todos los sitios! Bueno, va, a ver, el siguiente. A ver si entra alguien decente, va. ¡Venga! A ver, usted, ¿por qué viene cojeando? La pierna. ¡A ver, el siguiente! ¿Pero qué coño? Déjame decir la mía, yo también quiero opinar sobre los videojuegos. ¡No me echen! ¡Coronel, coronel! ¡Écheme una mano y pida esto! Bueno, va, venga, el siguiente, va. Que vamos mal de tiempo. Y esto tiene que estar listo ya, que si no nos cortan la cabeza. ¿Se puede saber usted qué hace con la bata blanca? A ver, diga. Sí, buenas tardes. Quería tener una apreciación con ustedes. Verán, desde que aparecieron en el mercado los videojuegos, han provocado muchísima polémica. Le cuento. A la inquietud de los padres, psicólogos y pediatras, ahora se suman nuestras opiniones, las de los traumatólogos, que ya estamos observando algunos efectos físicos en los niños. Nah, es usted doctor. Bien, bien, bien. Verá, tal es el caso de la tendinitis, que puede producirse por manipular botones y palancas de videojuegos o computadoras durante mucho rato y con gran tensión. No por nada, el fenómeno fue denominado por especialistas compañeros míos estadounidenses, como Nintendinitis, en alusión a la reconocida compañía fabricante de videojuegos. Le contaré por si acaso que la tendinitis es la inflamación de un tendón, que es una especie de cuerda gruesa y fibrosa, cuya función es transmitir la fuerza generada por la contracción muscular para lograr el movimiento de los huesos. El tendón se puede resistir por un mal movimiento repetitivo y entonces así se produce la inflamación, explica la traumatología de la Universidad Católica María Angélica Ibáñez, una gran conocida mía. Director, señor director, que el pesado este ya ha terminado. ¿Qué? Sí. Bueno, doctor, que ya le llamaremos, ¿eh? Muy interesante, de verdad. Bueno, a ver, el siguiente. A ver si me despierto un poco, porque vaya tela. Coño, si no veo a nadie. Tenemos que creer en España. España va bien. ¿Pero quién ha dejado entrar al enano este? ¡Márchense, señores videojuegos! ¡Márchense! Bueno, que se lleven al del bigote, va. Que este es el que tiene menos credibilidad. Pero un poco de respeto. ¿Que sé hablar inglés? Mira, what the video games are to what? The video games are Bunny. The demon is inside. ¡Venga, otro! Venga, a ver si ahora llega el bueno, que tengo ya hinchazón. Va, a ver si ahora va la vencida. A ver, tú, ¿quién eres? ¡Videojuegos! ¡Oh, malos! ¡Hay que matarlos! ¿Pero quién es este? ¿Pero qué coño? ¿Pero queréis echar a este? La nieve azotaba mi cara con dureza. Cada copo caído del cielo era como mil púas. ¡Joder! Only one question. The video games are the most peligrous in the world. Bueno, yo plego, tú. Yo plego porque... ¡Diablo! Esto me supera. De verdad. Por favor. Bueno, encargaré el casting a Juan Verde Latino. ¡Váyanse! O mejor, ¿qué digo? A Matías Prat, coño. Venga. Vámonos todos, va. Otra ciudad pasa. Thank you. Bueno, buenas noches. Nuevo programa, Moncada en juego, como siempre en directo, cuando son las 23 y 12 minutos ahora mismo. Después de esta intro de este casting, yo no he podido aguantar más, me he tenido que ir. Y aquí estoy en el estudio 1, el único que hay, pero con mucha honra, retransmitiendo en directo. Como siempre, saludar un programa más para esta tertulia. Esta tertulia que hemos titulado Videojuegos, Cebos o Cebo del Diablo. Para esta tertulia contamos, como siempre, pues con... Empezando por la derecha, Juan, ¿qué tal? Buenas noches, todavía me duele la mandíbula de tanto reírme. ¿Qué te ha parecido el casting? Esperpéntico sobre todo por las personas de pequeño tamaño, pero bueno. En el otro micro, Samu, ¿qué tal? La pierna. ¿Cómo va la pierna? ¿Cómo has podido llegar hasta aquí? Yo puedo llegar, sí, he podido llegar. ¿Te han echado del casting? Me han echado. ¿Qué morro tiene la gente, Dios mío? Yo que he querido opinar sobre los videojuegos y no he podido. Es verdad. Es una vergüenza. Era para un informativo serio. Aparte, ni coronel me ha podido ayudar al respecto. Ha sido vergonzoso. Lamentable, de verdad. Sí, se pone una queja. En el otro micro y a continuación, hoy se estrena aquí en Moncada en juego y es para nosotros un honor y tener aquí a Serena Vacas, también una gran aficionada a los videojuegos y al manga. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo va este primer contacto con el micro? Difícil, ¿no? Bueno, esto poco a poco te irás animando, ya verás. Y en el otro micro, Javi. Hola, buenas noches. Que repite con nosotros. Repite después de WoW. Después del WoW Day. Segunda vez para Javi. Esperemos que no sea la última. Esperemos. ¿Qué tal esta segunda vez? ¿Cómo te...? Pues bien, me gustó la experiencia y he dicho, pues vamos a venir. Bueno, a ver. Es que Moncada en juego ya es como vuestra casa, ya lo sabéis. Y aquí... Es como si esa reunión al lado de la hoguera era, ¿eh? Exacto, que siempre digo, ¿no? Sí, pero aquí, ¿dónde están los chorizos, tío? ¿Dónde están los chorizos? Aquí tenéis las puertas abiertas siempre y como siempre es un placer para nosotros teneros aquí. Bueno, antes de empezar ya a la tertulia en sí, vamos a recordar lo de siempre, lo de cada semana. La dirección de la página web moncadaenjuego.com, el email, la dirección de correo electrónico moncadaenjuego@hotmail.com. También, Samu, recuerda el... Sí, bueno, lo que siempre recuerdo, el teléfono de participación en directo, para que nos podéis llamar a la tertulia de hoy, por ejemplo, y participar tanto positiva o negativamente a lo que comentaremos. Y el teléfono es el 93-572-6003. Así que no dudéis en llamarnos y gritar, llorar, lo que sea, y participar en directo, por favor. Y sobre todo, despotricar. Exacto. Recordar también a una de las páginas web, hermanas, una de las páginas web que también protesta ¡hermanos! contra atención, que ha entrado el cura de nuevo. Dios mío, que se lleven a este hombre, por favor. Bueno, adiós. Anda por nuestras calles. Ya está, Juan. Atención, que ha entrado Gollum también. Bueno, pues recordar a hardgame.net, una de las páginas también que más ha protestado y que más defiende al videojuego como arte y no se dedica pues a ser comparsa publicitaria como lo son muchas otras. Un saludo a hardgame.net, como siempre digo, una de las páginas más objetivas y además con más carisma y con más personalidad de toda la web. Bueno, y antes de empezar el programa, antes de empezar la tertulia, que tengo aquí unos textos para entrar un poco en calor, ya verás que pronto os acaloraréis. ¿En calor o en irascibilidad? Bueno, yo creo que un poco de todo. Sí. Un saludo que se lo debo desde aquí a Vero, que lo está pasando mal. Y que sepas, Vero, que desde aquí tienes... ¿Vero? Sí, yo creo. Sí. Que desde aquí tienes todo nuestro apoyo. Y que nuestra sola... Bueno, va, el mío también. Nuestra sola en tu barca. Que desde aquí te acompañamos. Un beso muy fuerte. Bueno, ahora sí. Con esta banda sonora de fondo, Dios mío. Gran banda sonora. Entramos en lo que es el programa de hoy. Ya estoy caliente. Dios mío, cójanlo. La tiene que matar. Bueno, la persecución a los videojuegos. Los videojuegos lo hemos titulado Cebo del Diablo. Recordemos que The Devil is Inside. Como decía el propio José María. Exacto. José María Aznar. The Demon is Inside. Inside. Atención al inglés impresionante de José María Aznar. Bueno, yo tengo por aquí varios informes. Muchos de los oyentes ya los conocerán, algunos otros no. ¿Y qué tal si los vamos comentando un poco por encima? Voy a empezar por un informe que ha elaborado el Centro de Investigación y Documentación Educativa, que es el CIDE, en colaboración con el Instituto de la Mujer. Por eso nos ha interesado tener hoy aquí una voz femenina. También, lástima que no ha podido venir mi hermana, que hubiera también sido, tenido, dos, hubiera pero sido bueno, interesante. Lo importante es tener pues también a todos los sectores representados, ¿no? Así es. Sobre todo en la cuestión que hoy trataremos, es realmente importante. Exacto. La perspectiva. Bueno, pues aquí en este informe se denuncia y se acusa a los videojuegos de un sexismo rancio. ¿Qué quiere decir? Bueno, ellos han recopilado datos y han llegado a la conclusión, atención, que el primer dato que salta a la vista es el de la desigual proporción de personajes por género. Mientras los masculinos ocupan el 64%, mujeres, y atención, mujeres y seres extraterrestres se reparten el 17% y el 19% restantes. Me ha encantado el punto de extraterrestres. Es claro que es lo mismo. Ha sido genial. Es impresionante. Bueno, dice que de más está decir, o no está decir, que el protagonismo de los personajes femeninos es algo menos que secundario. Por ejemplo, en Primal. Ah, bien. Lo digo yo, ¿no? Sí. Y lo cual no impide que sus características hipersexuales sean utilizadas como anzuelo publicitario a la hora de promocionar el producto. Pero sigo, antes de que ya... Sí, porque yo estaba a punto de lanzarme ya... No, tranquilo. Allá paz, contened vuestra ira. Creo que hoy deberíamos haber venido con camillas de fuerza. Otra vez. Váyase. Dios mío, nano. Bueno, sigue. El informe sigue. Atención, porque dice que el apartado correspondiente al aspecto exterior de los personajes femeninos no tiene desperdicio. A la hipermasculinización de los personajes masculinos, los creadores de videojuegos responden con curvas explosivas y una desproporción de formas propia, por otro lado, de la estética del cómic. Añade más datos estadísticos y dice que de este modo el 90% de las mujeres de videojuegos presentan un cuerpo atrayente, mientras el 67% son demasiado delgadas y desproporcionadas, además de contar con rasgos exageradamente angelicales, lo cual suele adornarse con transparencias y escotes vertiginosos que realzan el efecto sexista. ¡Hombre! ¡Quietos! ¡Espera! ¡Quiero decir algo, por Dios! ¡Déjame decir algo! Juan, ¿tú crees que van a poner a la vecina del quinto, a esa que está siempre con la bata y los rulos, en un videojuego? ¡Por Dios! ¿En qué país estamos? Yo me quedo con un apunte. El apunte... Ahora no recuerdo cómo lo has dicho. Creo que sí, que utilizan la mujer y las curvas voluptuosas, sí, para hacer, digamos, para publicitar los videojuegos. En la publicidad hoy en día es que todos son tetas y todos son escotes. Pero qué más fácil que mirar la tele. O sea, Colonia, sin ir más lejos, ¿vale? Que dirás, mira, estamos en un contexto, Colonia, aún justificado, pero ¿habéis visto el anuncio del Fisherman, esos de los caramelos? Sí, sí, sí. ¿Pero dónde van? Bueno, sí. Es que es un insulto. Bueno, entonces, antes... Claro. Y es, antes de es que... hay que mirar que en otros campos también suceden esas cosas, ¿no? Sí, sin duda, eso claro. Yo creo que está clarísimo, sí, Javi. Bueno, tú piensa, por ejemplo, la muñeca Barbie, ya que están hablando de cosas desproporcionadas. Es una muñeca cuyas piernas es imposible que la aguanten. Exacto. En eso no se fijan, ¿no? Exacto, es un informe que va cayendo por su propio peso al comparar, al ir haciendo comparativas con todo lo que nos envuelve. Y que está aceptado, totalmente aceptado. Y tampoco hay que hacer comparativas rocambolescas, simplemente hay que desviar un poco la mirada, quitarse la mirilla de los ojos y darse cuenta que es que todo lo que dicen es aplicable a un 90% de los efectos visuales que nos rodean. Es que es una pasada. Estamos en el tema de la discriminación a la mujer, que también en el que también incidirá el posterior informe de Amnistía, que luego comentaré cuatro cosas. Pero antes de que Serena nos dé su opinión sobre esto, quiero acabar ya con el informe del CIDE, con el último punto remarcable, porque no tiene desperdicio. Y este sí que realmente no tiene desperdicio. Atención. Dice que como no podía ser de otra manera, yo me pregunto que por qué no podía ser de otra manera, el aspecto exterior de las mujeres de videojuegos se corresponde con su papel dentro de la trama. Esto es, meras espectadoras de las hazañas violentas de los hombres. aunque cabe aquí añadir un matiz. El estudio ha detectado tres estereotipos de rol: el masoquista, el sádico y el Barbie. El primero correspondería a la mujer pasiva e incluso sumisa, que espera la acción, casi siempre violenta, del hombre para ser rescatada de las garras del malo de turno. El sadismo estaría dado por las mujeres de videojuegos que asumen roles viriles, mientras que el papel de Barbie es el de mujer florero. Sin criterio, sin ningún criterio, para discernir más allá de opciones consumistas y cuya máxima preocupación pasa por la imagen y la apariencia. Ah, esta gente bueno, no ha jugado en su vida. No es que no haya jugado en su vida. Lo que pasa es que esta gente debe ir por la calle y debe ir y se mueve por la sociedad con los ojos cerrados. Bueno, yo creo que responde a una campaña orquestada, claramente con unos intereses claramente pues partidistas. Luego yo daré mi opinión sobre lo que, sobre el por qué yo creo que se persigue a los videojuegos. Serena, ¿a ti qué te parece después de ver este examen, o sea, este informe, que no está elaborado por cualquiera? Está elaborado por el CIDE y en colaboración con el Instituto de la Mujer. Tú como jugadora, como... Vamos, que jugadora como amante, friki. Exacto, como amante del anime, ¿te ves identificada con estos roles, con esta descripción de la mujer? No, esa gente yo creo que no ha jugado más que a dos juegos en su vida y deben ser los peores que haya. El Pac-Man, uno de ellos, como... Y el Pong, el otro. Claro ejemplo de discriminación de la mujer, Pac-Man. Claro ejemplo. Y el Instituto de la Mujer es que es una... Viven aislados, como decía Samu, en los estereotipos. Lo que no le gusta es lo único que puede ser capaz de ver, y solamente cuando se discrimina al hombre es cuando ellos dicen, así se tiene que hacer, así. No, claro. No vamos a encontrar una cosa real, no vamos a encontrar personas que vayan por la calle y digan, pues así se hacen las cosas. Sí, lo de siempre, la ignorancia de meterse allá donde no les llaman, donde nadie les llama. O donde creen que les llaman y les llaman de otra manera. Exacto. Para concluir este informe, porque a mí la última frase me ha producido, como yo digo, hinchazón. Exacto. Dice, y concluye así, dice que si a este ejercicio, el de la discriminación a la mujer, se suma la violencia campante como signo distintivo de los videojuegos, podemos concluir que su influencia en jóvenes y adolescentes es seria. Según el estudio, este planteamiento ideológico afecta a la forma de relacionarse y de estar en el mundo de los adolescentes, aunque lo peor es la forma trivial en que se trata la violencia real, por lo que los niños y niñas acaban volviéndose inmunes a su horror. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, claro. Cuando veo a los pobrecitos africanos llevando las cabezas de sus enemigos en las manos, en la noche de los machetes... Inmunes a su dolor, ahí, por ejemplo, podrían ser los gobiernos. Por ejemplo. Sí. Inmunes a ese dolor. Mío no es, ¿eh? Dios mío. Nos llaman desde... Nos atacan. Dani, busca el papel. Espera un momento. Atención. Quien esté llamando, por favor, que se espere, que tenemos problemas con... Sí, un momentito. Con el panel de Enterprise. Esto se soluciona en un momento. ¿Nos oyes? Dani, ¿le has dado o no le has dado? A ver... ¿Nos oyes? Hola. ¿Sí? Buenas noches. ¿Hay alguien al otro lado? Estás ahí. Dios mío. ¿Hay alguien al otro lado? Yuhu. ¿Sí? Hola. Hola. Hola, mira, oye. Buenas noches. Soy Tony Chan. Ah, hombre, Tony, ¿qué tal? Buenas noches. Mira, no, oye, que estaba escuchando el informe este. Sí, ¿y qué te parece a ti? A mí me parece que nos vamos a remontar al año 91, ¿vale? Vale. Final Lo remontamos. Pensemos en Final Fight. Sí. ¿Vale? Doble Dragon también. Sí. Eso ya es de los 80, vale, pero fijaos que lo que hablan es como si... Es que es Final Fight y Doble Dragon. Estamos hablando de la chica secuestrada, uh-huh, que van a salvarla y es un florero. Sí, sí. Sí, sí. Es que, no sé, fue la llegada de Play 1 cuando ya comenzó a haber una trama más o menos decente en los juegos, donde la mujer ya comenzó a ser como en las películas, ¿no? No hay ninguna diferencia. Sí, es que, bueno, en las películas y en los libros. Coño, también, ¿qué? En la literatura. No hay ninguna diferencia entre un videojuego, cualquier libro o película. Lo de siempre, hablar por hablar. Tony Chan, que es el, bueno, pues el máximo representante de Arcadia, ¿no? Sí. Tony. Explícanos un poco, va. Bueno, ya que estás, venga. Un poco. Sí, hombre. Somos una asociación de videojuegos, manga y anime. Sí. Y bueno, y en 6 meses que llevamos en activo hemos hecho una docena más o menos de torneos de juegos de lucha, más que nada. Entre ellos Soul Calibur, Capcom vs SNK2, Tekken 4, Tekken Tag Tournament, etcétera, etcétera. Bueno, los que están más, en, digamos, de moda, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y cabe destacar algunas proyecciones que hemos hecho también en el Casal de Llobas, de aquí de Cerdañola. Y bueno, y como actividad puntera que hicimos fue en el Salón del Manga del Campeonato Nacional de Capcom vs SNK2. Uh-huh. Y, Tony, ¿sí? Tu opinión, la opinión de Arcadia sobre esta persecución... Estos informes que ahora... Bueno, ahora leeremos también un extracto del de Amnistía. Yo, mira, como... Más que como presidente de la asociación, más como fan, como friki, es que, a ver, estamos perseguidos, pero... ¿Qué no está perseguido? ¿Sabes? El tabaco está perseguido, el rol está perseguido, todo lo bueno está perseguido, al fin y al cabo. ¿No será que la verdadera violencia es precisamente el recorte en las libertades del hombre? Pues no, sí. No sé, yo no creo que... ¿No creéis que eso es más violencia? Sí, sí, sí. El vetar a... Exacto. Sí, el a que la gente, la a que la gente de, sea de libre. De cualquier hecho, siempre es malo, siempre. Efectivamente. Y bueno, a ver, yo opino que si un juego está para mayores de 18 años, el padre es el primero que tiene que saber que no se lo tiene que regalar a su hijo. Totalmente de acuerdo, y para eso hay una calificación lo fundamental por edades. Es el kit de la cuestión. Luego, Tony, te cito a que estés escuchando, porque también voy a leer un trocito de lo que escribió una famosa periodista y directora de cine, okay, que es Iciar Bollaín, para que te des cuenta cuál es la mentalidad de muchos. Y la ignorancia, sobre todo ignorancia. Uh-huh. Vale, Tony, pues muchas gracias por tu llamada. Vale, depende de lo que se diga, volveré a llamar. Vale, vale, aquí tienes las líneas abiertas. De acuerdo. Un saludo a todos. Mucho, encantado, ¿eh? Adiós. Buenas noches. Bueno, pues nos llamaba Tony, un oyente indignado también. Son de esos temas que tocan la fibra de todo jugador. Bueno, hemos comentado el informe del CIDE y del Instituto de la Mujer, pero hay muchos más. Y quizá el más famoso, el de Amnistía Internacional. Cuarto informe ya sobre el fomento de los derechos humanos en el mercado de los videojuegos. Y bueno, este informe fue lanzado en marzo, el marzo pasado. Y bueno, ¿qué es lo que dice? Pues bueno, atención, porque vuelve a insistir sobre la discriminación a la mujer y lo toma como la base de su crítica. Dice que los videojuegos analizados en este informe fomentan roles y estereotipos discriminatorios hacia las mujeres, las trasladan a papeles secundarios. Se repite mucho, Javi, lo del CIDE. Sí, sí, papeles secundarios, meros floreros, etcétera, etcétera. Dani, yo me he quedado pensando un rato desde que has dicho los tres estereotipos de mujer. Y claro, se me ocurren cientos de personajes de videojuegos y te preguntaría, ¿dónde meterías, por ejemplo, a Riku? Sí. A Yuna, a Lara Croft. ¿Dónde meterías a personajes como Selfie, que es un angelito, pero luego no hay quien la pare? ¿Dónde meterías... Pero claro, Samus Aran. Samus Aran. También. Samus Aran, que tiene tela también. Pero claro, aquí atención porque sigo. Es que claro, cuando se va leyendo vas comprendiendo cómo la ignorancia te puede llegar a hacer decir o a creer según qué cosas que no son verdad. Dice, Amnistía Internacional llegó a dichas conclusiones tras analizar, atención, me parece muy grave, medio centenar de juegos del entorno PC y videoconsolas. Medio centenar. ¿Cuántos juegos hay en el mercado? Millones. ¿Alguien se atreve a decirlo? Sí, no, bueno, millones... Sí, contamos todo lo que ha salido durante la historia. Pero actualmente en el mercado podemos llegar a alcanzar la cifra de miles de juegos. Miles. De muchísimos tipos. O sea, estamos hablando de plataformas, rol, acción, aventura... Pasando también por los de deportes... Absolutamente de todo. Y nada de ello, pues... A ver, si estas personas lo que se han dedicado es vamos a poner el juego de rugby y vamos a ver cómo se discrimina hacia la mujer, pues no lo sé. A ver, es que en este juego solo salen tíos detrás del balón. No, me parece discriminatorio. Pero es que Juan, cuando te ciegas en hacer un informe negativo, ya cogerás, esta gente habrán cogido precisamente los únicos juegos en los que ellos han visto esos, ignorando totalmente todos los demás. Exactamente. Bueno, sigo porque dice que sobre el juego que parece poner más hincapié es sobre Grand Theft Auto San Andreas, como no, uno de los juegos más vendidos de este año, en el que las mujeres en ejercicio de la prostitución, dicen los señores de Amnistía, son objeto de agresión y asesinato por parte de quien protagoniza el juego. Bueno, yo no sé si recordaréis películas como Irreversible, etcétera, etcétera, donde toda la película es una continua violación, y entonces se considera arte, quizá. Es la diferencia, ¿no? El problema es que la gente no quiere entender que muchas veces el argumento de un videojuego es el mismo que de una película. Claro, pero porque se tiene infantilizados a los videojuegos. ¿Sí? ¿Tenemos a Carlos? Sí, hola. Hola, Carlos. Carlos Iglesias de ADS. Gracias, antes de nada, por atender a nuestra llamada. Sabemos que te hemos pillado un mal momento y que es un sacrificio para ti. Ajá. Estabas ahí en el estreno, ¿no?, de una película. Sí. Bueno, pues gracias de verdad por responder a nuestra llamada aquí desde Moncada en Juego. Con mucho gusto. Bueno, Carlos, ¿qué te parece a ti desde ADS, como representante de ADS, esta persecución a los videojuegos, con todos los informes y toda la sarta de mentiras? Y bueno, periodistas, catalanes, Canal Sur, Iciar Bollaín. ¿Qué te parece? ¿Cuál es la opinión de ADS al respecto? Pues es que es lamentable, que es una tristeza el ver cómo estos informes, que son absolutamente un conjunto de falsedades, pues se calan tan hondo y tienen una cobertura tan enorme a través de los medios de comunicación y que en definitiva demuestran la falta de sintonía que existe con la sociedad, que es absolutamente ajena a todo este bullicio que están armando. Carlos, ¿tú ves ahí alguna estrategia tendenciosa, oculta, alguien que mueve los hilos para desprestigiar a un mundo que cada vez más, o por no decir que ya, pues en España factura más que el cine y la música? Hombre, yo no podría decirte, aunque lo piense, no me atrevería a hacer una imputación de esa índole. Lo que sí te puedo decir es que me resulta absolutamente extraño que una institución como es Amnistía Internacional, únicamente en España, adopte una actitud de acoso tan enorme como lo que está ejerciendo contra el videojuego, que no es solamente este año, que lleva ya como 4 años haciendo una campaña de desprestigio constantemente, ¿no? Este año probablemente ha sido ya el sumum de sus planteamientos, ¿no? Porque han llegado ya a unos niveles en los que es insultante su acoso. Ya llega un momento en que, incluso te diré más, creo que se desautoriza a sí mismo por la cantidad de incongruencias que contiene su informe. Exacto. Sí, unas 39 páginas que sí. La verdad es que... Exactamente 39, sí. Que son... Que no tienen desperdicio, en el sentido negativo. Carlos, parecía que el sistema PEGI iba a tranquilizar, a callar muchas bocas, a convertirse... pues en la referencia, en que se acabaron los problemas, pero tampoco. Tampoco, porque yo creo que no les basta con ningún tipo de medida. Y fíjate que el sistema PEGI es un sistema que está implantado en toda Europa, que ha permitido el que cualquier consumidor de la Unión Europea tenga los mismos parámetros a la hora de calificar un contenido y no se dan por satisfechos. E insisten en un planteamiento absolutamente... de censura y de erradicación de la creatividad. O sea, están viendo al videojuego como un elemento perverso. Lo más trágico de este asunto no es en sí su informe, sino que cala en personas que mantienen una distancia con el mundo del videojuego tan enorme que les produce un escándalo y una preocupación enorme. Eso es lo preocupante, ¿no? Por ignorancia, claro. Por ignorancia, efectivamente. Ese es el gran problema que yo le encuentro a esta información, a esta campaña que realizan desde Amnistía Internacional. No en sí el informe, que yo creo que sí, que cualquiera que lo lea con un poco de interés entiende que es que está fuera de lugar, que está sobredimensionado, que es un altavoz para darse ellos un prestigio que necesitan en alguna medida, no sé si para sus presupuestos o para qué, pero en definitiva están utilizando el videojuego pues como un altavoz pues para tener ellos pues un protagonismo que no sé por qué tienen que recurrir a esto, por otra parte, porque yo creo que la gente entiende que pueden hacer una misión perfectamente útil a la sociedad defendiendo valores que realmente merecen la pena, pero efectivamente. Con esta actitud me parece que pierden pues no sé la credibilidad. Sí, la credibilidad y la función que están realizando como que por otro lado, que por otro lado es muy loable. Todo exactamente, se ha dicho. Exactamente. Por eso te digo que es que yo creo que en el fondo están perdiendo, aparte de la credibilidad, pues el que la gente y sobre todo el mundo joven, que son los que realmente no pueden entender este acoso, pues el que sean personas próximas a Amnistía Internacional. Todo lo contrario. Pero pienso que se produce un rechazo precisamente por estas prácticas tan, tan poco transparentes, tan extrañas y tan incomprensibles. Exacto. Carlos, ADS... conoce la situación de otros países. ¿Esto se repite también en... ¿Es una constante en otros países? No, es lo que te decía antes, que siendo Amnistía Internacional un organismo internacional que no haga esta misma campaña en el resto del mundo, resulta cuando menos chocante. Exclusivamente en España realizan este tipo de actividad que no tiene parangón en ningún sitio. Por otra parte, te diré, yo podría entender, o por lo menos tratar de comprender si el producto fuese local y solamente en España se produjese pues una serie de contenidos que aparte de estar exclusivamente difundidos en nuestro país, tuviesen una procedencia en cuanto al desarrollo de nuestro país. Pero es que no, es que precisamente es un producto que, por la desgracia para nosotros, es extranjero, no es de nuestra propia producción, y sin embargo únicamente existe en España esta actitud, con lo cual me deja todavía más perplejo todavía de lo que ya me deja en sí mismo el informe. Sin duda. Bueno, Carlos, pues ya no te entretenemos más. Un placer contar con tu opinión, la verdad, y desde Moncada en Juego, pues eso sí, felicitar a ADS y a la nueva catalogación PEGI, porque sabemos que vosotros sí que estáis haciendo el trabajo como se debe hacer, pese a que otros no lo quieran ver. Muy bien, muchas gracias. Carlos, muchas gracias. A ti, Rafa. Hasta la próxima. Chao. Deu. Yo quería hacer una puntualización. Primero decir que he estado ausente y silencioso es porque estaba peleándome con el panel de Enterprise para poder realizar la llamada, Carlos. Y el apunte es algo muy, muy interesante. Bueno, de lo interesante que ha hecho Carlos, me quedo con un aspecto, y es que estos informes realmente son un altavoz para aquella gente que está distante al hecho. O sea, yo creo que lo ha clavado. Lo ha clavado. O sea, es un altavoz para la gente ignorante, es decir, para la gente que no conoce el aspecto. Y tú, dice, y yo, lo dice Amnistía Internacional. Cuidado, claro. Y tú y yo, y aquí Juan también, y quizá Javi, como vendedores que somos, al menos nosotros tres, del producto que tratamos, pues yo me he encontrado, en cuanto se dijo la amnistía, mucha gente reticente a realmente darle al honor, por favor, reticente a muchos productos. La gente, es que se lo hizo amnistía, y claro, yo pillaba unos rebotes, que me tenía que aguantar, porque era escandaloso. Sin duda. Fijaos atención a lo que acusan, por ejemplo, Amnistía Internacional, algunos juegos. Por ejemplo, han llegado a acusar a Rainbow Six 3. ¿Rainbow Six 3? Llevaros las manos a la cabeza. No. Atención, sí. Es que las tengo ya pegadas. Porque a la cabeza. Dice que en él se incita a la violación de derechos humanos en conflictos armados. ¿Qué me dices? Yo creo que es todo lo contrario. Pero si precisamente es el mejor equipo antiterrorista que hay en el mundo. Rainbow Six. O sea, los seis del arco iris, los gays casi. Y atención a lo que... atención, Javi y Serena, a lo que aluden luego. Dice que el informe denuncia la laxitud con que la industria de videojuegos fija las edades recomendadas de juego. Y lo que es peor, que los menores de edad pueden acceder a la mayoría de estos juegos sin control alguno, de forma gratuita y por internet. Ojo, cuidado. Lo que se está diciendo ahí, Muy bien, ¿eh? Ojo lo que se está diciendo ahí. Por cierto, no primero... tenemos a nadie en espera, Dani. Sí, un momentito. Es que no está en espera. Buenas noches. ¿Nos oyes? Atención, ¿hay problemas? ¿Nos oyes? Ahí va. Vuelve a llamar, a ver. Sí, ¿nos oyes? ¿Ahora? Hola, Daniel, soy José da Silva, de Hardgame.net. Hombre, José, ¿qué Hola, tal? Buenas noches. Encantado de hablar contigo. De verdad. ¿Qué te parece lo que estamos aquí comentando aquí entre amigos? No podía faltar, estaba, ya te digo, y ayer metí mucha caña con el tema de Nintendo y su presentación, etcétera, etcétera. Exacto, lo vimos. Y bueno, hoy está un poco freado, etcétera, etcétera, porque me voy a centralizar en lo que es el tema de la televisión. O sea, nosotros yo creo que hay una falta de transparencia por parte de las distribuidoras. Jugamos a dos bandas. Exacto. Las bandas que nos compensa en Navidad estar con las distribuidoras para tener lo que es nuestra campaña publicitaria, pero cuando esto se acaba, llegan las críticas, o sea... Es ambas enfermizo, se nota el bajón. Yo veo poco la tele, pero lo poco que la veo me llega perfectamente, pues para saber más o menos cómo se desenvuelve la industria, cómo cambia dependiendo si le metes publicidad o si no le metes. Entonces es en el tema, ahí es descompensar publicidad, pero claro, si te fijas en medios online no recibimos publicidad. En cambio nos apoyamos contra viento y marea, que quieras que no, pues es un apoyo constante. Es una situación de que no recibes un apoyo pues por parte de los distribuidores constante. En cambio, en la televisión ves que aún encima quedan palos. Encima, como digo yo, por encima de poner la cama... Los telediarios del mediodía. Porque, José, es una industria, esta del videojuego, adulterada. Lo comentabas desde las distribuidoras. También, pues desde la ética, desde la moral, demonizada. ¿Qué se puede hacer al respecto? ¿Esto cambiará alguna vez? ¿Crees que en las nuevas generaciones de jugadores los videojuegos se considerarán de una vez por todas, de una santa vez, como un ocio para adultos, como puede ser el cine, como puede ser los libros? Pues yo creo que la incursión va a ser a más. Ahora estamos como el sector que más factura, pero esto en dos años va a ser pues un crecimiento constante. O sea, estamos hablando de una nueva generación de consolas, portátiles, que son tías que no va a ser una incursión, pues un fenómeno pues más, tienes que no, la gente no tiene que, se puede desplazar con ellas, jugar con ellas, entender un poquito más, culturizarse en el mundo de los videojuegos, etcétera, etcétera. Sobre todo eso, culturizarse, entender qué es el mundo de los videojuegos antes de criticarlo. Sí, lo que decía yo, que hubiera un feedback, ¿no? O sea, que no hubiera tanta ignorancia y, a raíz de esta ignorancia, que los altavoces negativos de Amnistía Internacional, por ejemplo, pues ejerzan una presión psicológica tan fuerte. Claro, claro, sí, sí, evidente. Nosotros, ya te digo, nosotros desde la revista lo que intentamos imponer pues es una cultura videojueguil, o sea, el usuario empieza como casual gamer y tiene que acabar como hard gamer, o sea, no puedes limitarte a jugar a los dos juegos o tres que conoces por la televisión, que en estos momentos son de PC, el Imperium 3 FX, y después el Grand Theft Auto de turno, etcétera, etcétera, pese a las críticas que reciben una y otra vez, o sea, hay que tener un control en ese sentido, es decir, pues el usuario no solo puede dedicarse a jugar a lo que ve en la televisión, tiene que dedicarse a jugar a lo que leen las revistas en impresas, o lo que leen las revistas online, o lo que escucha en MEG. O sea, tiene que ser así. Exacto. Sobre todo informarse y qué es lo que no han hecho todas estas asociaciones. Sí, le preguntaba a Carlos si tú también ves un... Pues tú como pues responsable de Hardgame, tú ves... Uno de ellos, exacto. El director es Pablo. Exacto. Tú ves una orquestación, una maniobra orquestada... Alguien que mueve los hilos desde las sombras para tratar de echarle pues mierda a los videojuegos. Hombre, no sé, la televisión perdió muchísimo con respecto desde que los videojuegos aparecieron. Pero bueno, el sector de la televisión es diferente. O sea, no puedes decir a una persona mayor de 70 años que se ponga a jugar a un videojuego. Ese público nunca lo van a perder. Pero el público de hoy en día, las nuevas generaciones, como dices tú, pues quieras que no, pues van a irse a otros mundos más interesantes porque la mediocridad que rozan en el otro sector es absoluta. Y a mí recibí una nota de prensa, más yo hablo muy claro, la nota de prensa de Nintendo diciendo Kiko de Gran Hermano estuvo en nuestra presentación, pues mira, yo por ahí no paso. ni tú ni ninguna de nosotros aquí presentes, creo. Me hago el harakiri antes de ir a esa presentación. Es que es una vergüenza. Y yo encima aprendes que esto sea tu imagen de una consola de nueva generación, pero ¿de qué vas, tío? O sea, además es un poco, sí, un poco el circo que hemos visto al principio del programa. Es indignante. Pues es esto. Bueno, José, encantado ¿Quieres añadir algo más? No se entretengo nada más, que supongo que tendré que seguir con el programa. Y bueno, seguís así. Yo te dije el otro día que no me interesa mucho porque es un ritmo, pues quizás se dedica solo a un tema. Pero bueno, que dentro de cada lo hacéis bien, buenas intros, etcétera, etcétera. O sea, es interesante. Exacto. Y todo al final crece y se hace conocido y como debe de ser. Pues los buenos proyectos siempre tienen que crecer. Pues esperamos. Muchas gracias, José. Encantado de recibir tu llamada. Y seguid así desde Hardgame. Ante todo, la verdad por delante. Se intentará. Gracias, José. Gracias. Buenas noches. Venga, hasta luego. Adiós. Bueno, informes tremendos. No sé si queréis añadir algo, Javi, al informe de Amnistía. Yo quería hacer el apunte de que antes, por la llamada telefónica, pues se me ha cortado un poquito. Todo lo que se refiere a la compra de un videojuego para adultos por parte de un niño, independientemente de las razones que puedan presentar los padres, es solo culpa de ellos. Si un niño va a una Fnac, a un Corte Inglés, a cualquier tienda, a por un Grand Theft Auto San Andreas, si la vigilancia de los padres o si llega a casa con ese juego, el que juegue con él es exclusivamente culpa suya. Porque es el típico, hay que el niño me da la vara, hay que el niño solo quiere este, hay que me va a comer la cabeza, hay que yo no estoy para ir con el niño de compras, y toda esta enorme bolsa, porque es una enorme bolsa de excusas que se utilizan únicamente para estar más cómodos y decir, bueno, yo le doy al niño lo que le dé la gana, ya me deja de dar la vara y yo puedo sentarme a ver el fútbol, por así decirlo. Efectivamente. Pero, Juan, también fíjate en una cosa, que muchos padres compraron el juego, lo compraron pasando olímpicamente de la calificación PEGI. El Grand Theft Auto está totalmente etiquetado como ello. Y cuando salió este famoso informe en televisión, en radio, en todas partes, entonces se les ocurrió coger la caja, mirar y decir, hostia, mi niño no puede jugar a esto, y devolverlo. Es lo típico, es que es lo típico. Y hay cosas peores. Hay cosas peores y la persecución no acaba aquí. Porque no os penséis que acaba aquí. Porque ya, bueno, pues si unos entran y... Bueno, y unos hacen un circo, pues se llena de enanos, ¿no? Pues hay más medios que se añadieron a este circo. Y atención porque luego voy a leer la columna de opinión de la señora Boyaín en 20 minutos, pero es que Canal Sur también se ha añadido a este esperpento, diciendo... Oh, Dios mío, lo que está sonando. Atención, sí. Oh, que me de fondo, algo. Gran banda sonora, nefastas y funestas palabras en primer plano. Canal Sur... se atreve a decir, ya puestos a decir, que, atención, peligro con los videojuegos. Atención. ¡Hostia! Parece un poco, al suelo. Parece un poco el cura, ¿eh? Sí, exacto. Peligro con... Dice, ¡muerte a los videojuegos! Porque, atención, fomentan la violencia y la xenofobia. Y les dicen a los padres, procuren que sus hijos no los toquen. Por Dios bendito, sujétame, Samuel, sujétame, por Dios. Bueno, estos son... Voy a matar a alguien. Estos son periodistas, pero es que la Universidad Complutense bueno, también se añade y dice, atención, los niños y adolescentes madrileños son más agresivos cuanta más televisión ven y más tiempo pasan jugando con la videoconsola o el ordenador. Independientemente, atención que aquí está lo curioso, de si los contenidos de los programas o de los juegos son violentos o no. Por favor, que alguien me lo explique. A ver, eso seguro que no tiene nada que ver con la educación ni con la atención que se le da a los niños. No, la educación siempre es perfecta. Sí, sí, sí, con el ambiente del hogar, con los amigos. No tiene nada que ver con eso, simplemente es, no sé, pues a lo mejor que te pones el Pac-Man como el de este señor, te pones a comer fantasmas y ya pues te crees que tienes que ir con una escopeta a matar todo el que vaya, pues, no sé, con un abrigo largo, pues así. Sí, pero que luego el niño en cuestión baje a la calle, se tire, no sé, todo el día en la calle sin que los padres tengan ni idea de con las compañías que están, yo me pregunto, no tiene si, ninguna culpa. Yo me pregunto si en la calle de hoy en día, si en las discotecas de hoy en día no hay un ambiente peor. No, es que hay un ambiente peor, no sé si lo he leído, creo que lo he leído en este texto que tengo aquí, que si da tiempo lo leeré, del XB Magazine, no sé si era aquí, que comentaba que en respuesta a estas acusaciones de todos estos tratados, que es más peligroso, un videojuego que al fin y al cabo es ficción, o ir por la calle a las 12 de la noche de uno de los peores barrios de cualquier ciudad. ¿Qué es peor? Porque, señores, una cosa es ficción, la otra es realidad, y la otra te pueden pegar un palo, irte a la UCI de cabeza. Y el problema claro, es muy distinto. El problema lo tiene verdaderamente quien no sepa distinguir ficción de realidad. Pero es que entonces el que no sepa distinguir esto debería estar encerrado, pero no porque juega un videojuego, sino porque cualquier información exterior que le venga no sabrá distinguirla, no sabrá discernir si es real, o sea, si es veraz o es falsa. Entonces, independientemente de lo que haga, debe estar encerrado. permanentemente. Porque es problema mental. Es como el episodio que tuvimos hace muchos años con Final Fantasy VIII. Y este crío, el asesino de la katana, que automáticamente catalogaron a este juego como un juego peligroso y violento por un demente. Sí, sí. Bueno, hemos de tener en cuenta de que el juego antes era catalogado para mayores de 7. Desde que ocurrió esto, inexplicablemente, cuando lo único de violento que sale es una escena de un duelo entre los dos protagonistas al inicio y al protagonista le hacen una rajita, pues a partir del momento en el que se contó la noticia del niño de la katana, pues sí, el juego se catalogó. Sí, una noticia que fue bastante punto de inflexión. No, pero es que el juego se catalogó a partir de ese momento para mayores de 18 años. Y solo sale una rajita en la cara en el protagonista. Nada más. Dani, teléfono. Bueno, tenemos otra llamada. Como siempre en directo, esta es la prueba. Buenas noches. ¿Nos oyes? Creo que no. Les habla Ner, Dani. ¿Nos oyes? Ahora. Buenas noches. ¿Hola? Sí, hola, ¿no soy? Buenas noches, soy David Freeman. ¡Hombre! Bueno, David. Muy buenas. David. En casa necesitaba hablaros porque estaba consumiéndome yo también. ¿Desde Ciudad 17 llamas o no? Desde Ciudad 17. Dios mío. Estoy llamando, sí, sí. ¿Te estabas comiendo la palanca? Muy buena, aquí está, no podía aguantar y no sé, estáis comentando todas esas cosas que hemos leído tantos durante... Y te estabas carcomiendo por dentro. Sí, sí, y bueno, yo al menos quería mostrar algo de esperanza, porque entre tanto de somos lo peor, o sea... Vaya, me están echando bronca aquí en casa. Uy, ¿es Alex Vance? No. Ya le gustaría. Es mi madre. Pues lo que quería decir antes, habéis comentado que los abuelos que ven el telediario no son los que... O sea, no son el público de los videojuegos, pero pensar que dentro de unos años nosotros seremos esos abuelos. Sí, es la esperanza. Con videojuegos. Con lo cual, creo que es importante, ¿sabes? Decir eso. Sin duda, David, es, yo creo, un razonamiento que nos da esperanza. A lo que alude Freeman es que el tiempo nos dará la esperanza. Exacto. Claro, o sea, poco a poco, si es que esta gente, o sea, muchísimos de los padres que lo compran, es lo que ha dicho Juan, es que no tienen ni idea y lo compran para que no les den la vara. Efectivamente. No den la vara, pero es que ellos no tienen la culpa. Es como, ¿acaso los estadounidenses tienen la culpa de que ya han votado a Bush? No, les comieron la olla para que votaran a Bush. Claro. Pues aquí va por eso. Si te comen la olla para considerar mal un videojuego, ¿cómo no vas a considerarlo mal, sabes? No, evidentemente... Es el efecto rebaño. Exacto. El efecto rebaño de oveja. Pero todo se reduce a lo mismo, a la ignorancia y al verlos a los videojuegos como algo, como siempre, infantil, infantilizado, de alta tecnología e inaccesible. Ya mucha gente ni se lo plantea de según qué edad. Y ahí está el problema. Ahí estáis vosotros como programa de radio y los que somos vendedores de videojuegos para inculcar un poco de sabiduría en todo eso. Por supuesto. O al menos intentarlo. Y que conste que solo hacemos y solo decimos la verdad. Ahí estamos. Únicamente y tratamos de ser objetivos. Efectivamente. Y más de una persona lo puede decir. Muy bien. Bueno, David. Bueno, ánimo con el programa. Y... Muchas gracias. Un placer, como siempre, oírte desde Ciudad 17. Después que nos invitaras y lo pasemos un rato mal, no te creas, ¿eh? Pero al final estuvimos muy bien en tu grata compañía y tu sabiduría. Muy bien, igualmente. David, venga, muy pronto nos veremos por aquí. De acuerdo. Buenas noches, venga, David. Que vaya bien. Hasta luego. Adiós. Bueno, David, desde Ciudad 17, indignado también por todo esto que estamos comentando hoy. Estará pegando palancazos contra la pared de ira. No puede ser. Y su madre, se ha oído su madre diciendo, David. Deja David. De dar golpes con la palanca, otra vez no. Bueno, y continuando, porque la cosa no acaba aquí, claro. Hemos hablado de los periodistas, entre comillas, de Canal Sur, pero es que los periodistas catalanes también han pedido la retirada de GTA San Andreas. Los periodistas catalanes. ¿Y qué es lo que dicen esta buena gente? Entre comillas, también. El sindicato de periodistas ha apoyado además el criterio, pues, lo voy a contar y lo entenderéis rápido. Dice que, como Amnistía Internacional divulgaba, pues oye, ellos le han prestado un poco de atención. dice, han llegado a la conclusión estos periodistas que el juego GTA San Andreas consiste, el objetivo del juego es de matar periodistas. Claro. Oh. A mí cuando me llegó el juego en tienda y miré la parte trasera, leí el juego para matar periodistas y yo vi en lo que quería en mi vida. Yo quiero decir una cosa. Por favor, no mezclemos realidad y ficción y no hagamos de una tragedia real y dolorosa como pudo ser, como fue la muerte de ese periodista, no hagamos esto. Es que es hacer un panegírico innecesario. Esto es una vendetta. Esto sí una que vendetta. Es, y lo puedo decir así, esto es una vergüenza. Sí. Sí, sí, sí, sí, lo es. Para quien no lo sepa, ¿qué pasó? Pues que, bueno, al parecer, este gremio de periodistas recibió una carta de la familia del periodista de guerra Miguel Gil, fallecido durante 2003 cuando ejercía su profesión. Y en esta carta se les informaba a este gremio sobre los contenidos del Grand Theft Auto San Andreas. Y el sindicato de periodistas ha apoyado completamente el criterio de la familia Gil y ha afirmado que trabajarán duro, atención, en quitar del mercado el GTA. Pero esto ya es una persecución. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Qué tiene que ver la desgracia de este periodista que fue un... una gran... Yo me pregunto, ¿acaso en el cine no ha muerto nunca ningún periodista? Joder, se los cagan como los chinches. ¿Y en la literatura no ha muerto jamás ninguno? Es que es la leche. Selena, ¿tú qué crees? Pero como has dicho tú antes, es arte. Sí. Y el videojuego no. Sí. Exacto. Selena. Yo voy a... Perdón. Ilústranos con tus sabias palabras. La carta está escrita seguramente desde un momento de dolor. Entonces, sin duda, cualquier que cosa, compartimos desde aquí. Cualquier cosa les va a afectar. Pero esos periodistas que escriben, escriben desde la ignorancia. Porque si hubiera algún periodista aficionado a los videojuegos, no podría dar este punto de vista absolutamente bajo los efectos de otros artículos. Bajo los efectos del alcohol, yo creo, ¿eh? Sí, no hay más de alcohol o de psicotrópicos. Periodista entre comillas, porque yo creo que antes de escribir sobre una cosa hay que documentarse. Exactamente. Ella. Bueno, se ve claramente que no es que el informe de Antena 3 sobre videojuegos, que era un poco la parodia del principio del programa, tampoco tiene desperdicio. ¿Qué se puede extraer de él? Desinformación absoluta. Como alguien que habla del cultivo transgénico de las berenjenas. Y se dedica a restaurar fachadas. Lo mismo. Y la información así viene sesgada. En la culminación del esperpento, y a mí me parece realmente grave, la opinión, pero que así queda claro cuál puede ser, cómo se puede transformar la realidad para que alguien, y no cualquier persona, pueda llegar a decir cosas como la que voy a leer. Se trata de Iciar Bollaín, directora de cine, premiada con el Goya, periodista y tiene una columna en el periódico gratuito 20 Minutos. Seguro que muchos lo conoceréis. Bueno, ella titula la columna como Machiruladas. Y ella dice así, atención, preparaos. Se me ha ocurrido un videojuego. Se llama El Tsunami. El jugador puede elegir entre olas de 10, 20 o 30 metros que causarán 150.000, 200.000 o 250.000 muertos. Tras la catástrofe, el jugador tiene varias opciones: comerciar con la ayuda humanitaria, robar huérfanos para su explotación sexual, violar a una superviviente. Pero quizás sea un poquito de mal gusto. A ver este otro. El jugador, encapuchado, tiene que matar de un tiro en la nuca a un concejal, a elegir entre los distintos partidos políticos. Igual tampoco gusta mucho. Lo mejor va a ser que el que ya tienen en algunos videojuegos, el de matar a palos a una prostituta y robarle el dinero después. Es más tradicional y más estético. Me dicen varios lectores que hay un código que avisa de los contenidos violentos o sexuales en los videojuegos para que no los vean o jueguen los niños, y que ellos ya son mayores para jugar a lo que les dé la gana. Pues claro que sí. Este es la columna de la señora Iciar Bollaín, Causó revuelo. Estoy poder decir un insulto muy gordo, pero... No, Juan. Prefiero no... No, Juan, porque si no te pondrías a su nivel de ignorancia. Exacto. Es mejor no hacer ningún comentario. Solo uno, que es que realmente es una pena que haya gente que supuestamente tiene un nivel cultural y una inteligencia, supuestamente, y luego demuestre una ignorancia que es casi insultante. No, y un pésimo gusto por comparar una tragedia real. Tragedias realmente muy dura para hacer simplemente una sátira de algo que es mentira. Y más una persona que se dedica al mundo del cine. Exactamente. Que es el pan suyo cada día, la ficción. Exactamente. Y ahora, después de escuchar estas palabras, bueno, palabras escritas, pero son palabras que han salido de su mente, me parece vergonzoso que a una persona así le hayan tenido valor para otorgarle un premio Goya que no se merece. A esta columna respondieron, como es lógico, mucha gente, y una de las respuestas que Samuel antes coincidía, la voy a leer porque a mí particularmente pues me gustó bastante. Dice, le dice así a la escritora, le dice Iziar Bollaín, ¿tú no has caminado de noche por tu ciudad? Efectivamente. ¿No has ido en metro a las 8 de la noche? Creo que lo que pasa a estas horas es más peligroso y violento que lo que pasa en un videojuego. Y lo peor, pasa de verdad y no en un videojuego. Esa es la reputación que hacía antes. Tenemos bastantes decenas de bandas por toda Barcelona matando... Matando. Barcelona, Madrid, no solo Guadalajara, lo que es sitio. O sea, el mundo, es que es el mundo. O sea. Pero yo lo digo desde el ámbito de la ciudad en la que vivimos. A ver, estamos plagados de bandas de todo tipo, que a lo mejor vas por la calle y dicen, bueno, este no me gusta como ha vestido, y no sé, vamos a pegar una maleza o vamos a matarlo. Y ya está, y lo peor es que es real. Exactamente, eso es la realidad. Sí, y yo digo aún, ¿qué imagen se da de la mujer en programas que son telebasura auténtica, como Crónicas Marcianas, Gran por Hermano, ejemplo, por Salsa Dios. Rosa, Gran Hermano, ¿Dónde estás, corazón? ¿Qué imagen de la mujer se da en esos programas? Auténticamente basura. Vejadora. Sí. Es vejadora. Es basura, ya lo dice, es telebasura. ¿Por qué señora Bollaín no se mete con el cine? No, ¿por qué no se mete con la televisión? Que es realmente a lo que hay que atacar ahora, precisamente por eso, porque es lo que rezuma. No, o simplemente pues, rezuma y es el ahora además mismo. Es el vehículo más accesible ahora mismo, la televisión. Cualquier niño de cualquier edad puede poner la tele y ver esas hartas estupideces. No, la televisión, o si no, uno más actual, internet. Ahora cualquiera puede poner cualquier dirección, el Google mismo, y abrirte a una sarta de brutalidades para ciertas edades que dices, Dios mío. Y es que realmente es alucinante y nadie se mete con ello. Internet es lo más chachi del mundo que hay y encuentras de todo con el Google y visca el Google. Pues realmente puede un niño poner... Mira, contaré un caso curioso. Hace 4 semanas quería ir a la página de Virgin. Sí. Bien, pues en lugar de virginplay.es puse .com. Porque es lo lógico, pues me salió una página porno. Por citar un ejemplo, eso puede hacerle un niño de 10 años. ¿Y qué? ¿Qué? O sea, y nadie ha hecho una columna citando que si pones catástrofe en el Google te saldrá un icono gracioso de la catástrofe del tsunami, ¿no? Es que es muy fuerte. Porque no es muy fuerte. Porque no está de moda. Es que es ahora, muy fuerte. Está de moda criticar a los videojuegos después de Amnistía Internacional. Pues esta señora ha dicho, yo escribo mi columna y me quedo tan ancha. Claro. No, diciendo la sarta de mentiras y de idioteces. Lo que comentaba Dani precisamente de Irreversible. Una película muy dura, una película muy bestia. Bien, por seguro que esta buena mujer no se metería con Irreversible por tener un plano fijo de 15 minutos de un enculamiento, así de claro. Y seguro que no lo critica, seguro que lo tilda de obra maestra. ¿Por qué? Como tú comentabas, es la misma ficción. Una película que un videojuego. La puede ver un niño de 10 años, un adolescente de 16 o un adulto de 32. Y además, señora Bollaín, desde aquí les recordamos que el juego del que habla... Lo hemos entendido todos. Pegar palos a prostitutas y matarlas y robarles el dinero. Está catalogado para mayores de 18 años. Eso, lo primero. Bien señalado. Bien señalado. Y además, Y lo segundo. Usted puede acabarse todo el juego sin la necesidad de hacerlo. Efectivamente. Es una opción. De matar a nadie ni atropellar a nadie. Eso es una opción. Es el bien o el mal. ¿Me dejas leer esto, Dani? Que, sí, de XB, yo creo, Samu, si queréis añadir algo más. Sí, sí, lo sé. Javi, vemos y acabamos. Serena, ¿quieres decir algo más? En defensa de las mujeres en el mundo de los videojuegos, por favor. Bueno, puedo decir que hay muchísimos más ejemplos de mujeres activas en el mundo del videojuego que no de las mujeres florero, Barbie o cualquier otra estupidez que se les pueda ocurrir catalogar. Solo hay que ir a una tienda y preguntar y te informarán, porque es que hay tanto que no se puede reducir a tres ejemplos. Ahí lo has dicho. A tres ejemplos inútiles. Ahí lo has dicho. Preguntar. Y pues para eso estamos informarse. Nosotros. Exacto. Y para eso estamos nosotros. Bueno, pues hemos llegado al final. Yo creo que las últimas palabras va a ser Samu. Sí, Samu nos va a leer un artículo y creo que es una puntilla de oro para finalizar hoy esta tertulia con mucha participación. Juan, nos vemos la semana que viene también. Por supuesto que sí, ya puedes contar con especial ello. Nintendo DS. Serena, nos volveremos a ver seguro por aquí. Un placer. Encantada. Y Javi, seguro que nos vemos. Sí. Si puede ser la semana que viene con DS. Perfecto. Un honor como siempre, Samu. Te dejamos sí. con este. Acabaré con este texto. Está sacado del número 33 de la XB Magazine. Es un texto que hoy curiosamente he leído y era una auténtica relación con lo que leíamos. Gracias a Chemantón por antemano por leer este texto, porque aún no he podido enviarle un email para avisarla, pero lo haré. Veamos, el texto dice así. Se titula Saber distinguir y dice lo siguiente. Hace algunas semanas, la organización Amnistía Internacional publicaba un informe en el que denunciaba una lista de videojuegos que, según ellos, alentaba la violencia del género en niños y adolescentes. El juego más atacado, lógicamente, fue GTA San Andreas, donde de todo lo que puedes hacer en un juego que dura 40 horas, ellos solo se quedan con una escena. Es en la que el jugador puede controlar los servicios de una prostituta y después puede matarla para recuperar el dinero. Se refieren también al trato de las mujeres como objeto en títulos como Need for Speed Underground 2, en el que se obvia que también las mujeres participan como conductoras y protagonistas. El primer comentario que me viene a la cabeza es que la temática del juego nos pone en la piel de un delincuente cuya actitud es de extrema violencia y no solo con las mujeres, sino con todo tipo de personas sin discriminación de raza, religión o sexo. La cuestión es que el mundo es así, y GTA San Andreas simplemente lo refleja, sí parcialmente, en un estatus social concreto y definido, pero refleja una realidad existente en la actualidad. El problema no está en los videojuegos, sino en el mundo real. No se fijan tanto en la temática de los juegos. Lo primero que debería haber hecho Amnistía Internacional es fijarse en el código de símbolos y clasificación por edades con el que están marcados los juegos. En él se identifican claramente los juegos con escenas de sexo, palabras malsonantes, violencia extrema o sangre. Seguir las indicaciones de estas clasificaciones es un síntoma de madurez, tanto en el jugador como en la persona que analiza el videojuego, como una amenaza contra las moldeables personalidades de los individuos. Para los que tenemos un especial vínculo con los videojuegos, es bastante penoso tener que encontrarnos con tantos calificativos negativos hacia una industria que para muchos de nosotros es auténtico arte. La única diferencia entre alguien que juega y alguien que no juega es que el primero sabe distinguir el límite entre la realidad y la ficción, aunque sea solo por la pantalla de cristal que separa sus dos mundos. Para este, los juegos son retos, objetivos a superar, nuevos objetivos y no hay intencionalidad, sexismo, racismo o violencia que influya de las venas del jugador y se transmita lo jugado. Todo es simplemente eso, puntos, marcas, récord de tiempo. Una de las personas más afables, simpáticas, bonachonas que nunca hizo daño a una mosca fue el que creó las películas más sangrientas, violentas y terroríficas del mundo. Su nombre es Alfred Hitchcock y todos le consideramos un genio. Ningún juego, ninguna película, ningún libro modifica la personalidad de un individuo por sí mismo. Buenas tardes y buenas noches y hasta la semana que viene. Before me, your tears. now the news. Yesterday, in our...